Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Va a ser una emisión pasada por agua, qué manera de llover. Pero bueno, aquí estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la Casa de la Radio, de Radio Fórmula. Arrancamos el programa con esta canción de Astroy Heart, el cenicero del corazón, o el cenicero corazón. Es el tercer sencillo oficial del sexto álbum de estudio de la banda Placebo, Battle for the Sun, que fue lanzado el 21 de septiembre del 2009. Quédese con nosotros, tenemos buena música. Vamos a estar escuchando a Placebo. Es la propuesta de Juan de Dios Rincón, que está en el control operativo. El equipo completo de Fórmula en los Negocios presente para usted. Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, en algún lado de la nube. Yo creo que la nube se le cayó encima porque ya no llegó a la estación, pero es la fortuna de contar con internet. Usted puede estar en permanente comunicación con nosotros a través de las redes sociales y Ricardo Tapia está pendiente de usted, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. También nos puede escuchar a través de internet de nuestra plataforma www.formulaenlosnegocios.com.mx. Y también puede escuchar los programas, los grabamos, los subimos en el podcast, subimos los temas que utilizamos, los documentos que utilizamos para conversar con usted, así es de que puede usted estar en permanente comunicación con nosotros y enterado de todo lo que decimos aquí en Fórmula en los Negocios. Esta noche, 14 de septiembre, un día antes del grito pasado por agua, y bueno, el grito va a ser pasado por agua, bueno, de las dos aguas, o sea, también va a llover. Así sé que váyase preparando. Me acompaña René Bernal en la conducción del programa. ¿Cómo estás, René? Buenas noches. ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches al auditorio. Pues aquí llegando en este miércoles lluvioso, que efectivamente la ciudad, usted ya lo sabe, se pone pues bastante complicada. Recuerde que los límites de velocidad son para condiciones normales, y en condiciones como esta, que son realmente extraordinarias, debe pues bajarlos al máximo para evitar algún percance, ¿no? Así que tenga mucho cuidado porque aparte de el problema del acuaplaneo y que los frenos a veces no agarran bien, pues está el problema de que la gente no está acostumbrada a manejar con tales cantidades de lluvia y de agua. Entonces se vuelve doblemente extraordinario y doblemente peligroso. El día de hoy vamos a tener un tema. Si usted tiene fuerza de ventas y su empresa tiene vendedores, le va a interesar el tema de hoy. No le cambie, ya sabe la recomendación de siempre, que es aquí con nosotros. Le traemos el tibial de la semana y el humor que nos caracteriza aquí, espontáneo, ya sabe, y con buenos temas, buena música, para que usted se la pase bien y nos acompañe durante esta hora. Y además, pues le quiero lanzar una felicitación a todos los que trabajan en la radio. Porque hoy es el día de los locutores o el día de la radio. Esto desde 1957. Fíjense, Francisco Neri Cano institucionalizó que el 14 de septiembre sería dedicado a reconocer el trabajo de los profesionales del micrófono en México. Durante la primera celebración del gremio, instituyeron la elección de la reina de los locutores, que fue la actriz Elsa Aguirre. Fue la primera en ser condecorada con ese título. Fíjense qué curioso, la palabra locutor surgió como un cultismo del latín locutoris, derivada del vocablo loqui, hablar, cuyo significado es el que habla. Entonces, bueno, valga una felicitación a todos. Digo, yo no soy locutor profesional, somos comunicadores, yo soy coach. Pero pues nos honra tener un micrófono enfrente y les mandamos una felicitación a todos los colegas del micrófono, pues aquí en Yucatán. El hecho de que estés ante los micrófonos pues obviamente te da ese grado de responsabilidad tan alto que tienes para comunicar las cosas, ¿no? Y créame que hacemos el mejor esfuerzo, pero verdaderamente créanos eso, ya con 8 años de experiencia aquí en este programa, pues para traerle temas interesantes, consejos importantes que le den valor a su negocio, a su vida. Y créame que también a veces es un esfuerzo el no regarla, ¿no? Porque sí la... Digo, somos bueno, humanos. Pero es la salsa del programa, claro, ¿no? Además es muy divertido, ¿no? Porque, claro. Digo, cuando nos damos cuenta, ves que seguramente hemos cometido alguna barrabasada y no nos hemos dado cuenta, ¿no? Pero seguramente alguien del auditorio pues lo habrá detectado. Y si es así, pues digo, la promesa es que lo vamos a seguir haciendo. Bueno, sí, por lo pronto, si usted no lo permite, ¿no? Claro, que nos escucha ya durante 2,522 programas, pues gracias también a usted. Claro, que por nos la ha preferencia. Soportado y nos ha preferido. Fíjate que aquí la primera estación en Yucatán, las primeras experiencias radiofónicas en Yucatán fueron el 15 de septiembre de 1913, cuando el jefe de laboratorios del Colegio de San Ildefonso, el presbítero Santiago Saldaña, diseñó un pequeño transmisor dentro de sus laboratorios de física. Este enviaba ondas electromagnéticas hasta las oficinas del Museo Arqueológico de Yucatán, donde se había instalado una antena y un equipo receptor. Pues mire, desde 1913 las primeras experiencias radiofónicas en Yucatán. Yo creo que de esa fecha acá han pasado muchas cualquier cosas. Cantidad de connotados locutores aquí en Yucatán. La verdad que no conozco a todos y pues no sería justo nada más mencionar a unos cuantos. Así es de que les mandamos un saludo nuevamente a todos los radiodifusores y todos los que trabajan en la radio. Aquí en Radio Fórmula Yucatán, pues tenemos trabajadores muy connotados. Ahí está Juanelo, que tiene una experiencia amplia en la radiodifusión. Y bueno, pues compañeros como José Luis Preciado, que es uno de los locutores más connotados hoy por hoy aquí en Yucatán. Pero bueno, nos acompaña esta noche, noche de Coparmex, amigos, aquí en Fórmula en los Negocios, el licenciado Diego Manuel. ¿Eres Manuel, Diego? Diego Manuel. Diego Manuel Canul. Él es máster en administración y dirección de negocios del Centro Evaluador y Comunicación y sitio web de Coparmex Mérida, Centro Empresarial de México. ¿Cómo estás, Diego? ¡Qué milagro! Mire, él es el que provoca que los miércoles generalmente tengamos invitados empresarios de Coparmex y hoy le tocó venir a platicar con usted. ¿Cómo estás, Diego? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Bien, bien. Buenas noches. Primero que nada, pues agradecerles de nueva cuenta la invitación, la oportunidad de estar platicando con ustedes. Y efectivamente, como bien comenta el ingeniero Roberto Cruz, estamos en Coparmex para servirles y apoyarles, y miércoles con miércoles pues estar dándoles la oportunidad a un socio para que pueda venir a platicar de su qué hacer como empresa o empresario. Yo creo que esas son, ¿ya cuántos años llevamos haciendo esto, Diego? ¿Ya 5 años? Al menos 5 años, yo creo que al más. Al menos, sí, ¿verdad? Yo creo que más, sí, así es, yo creo que más. Ya llevamos 3 presidentes. 3 presidentes, efectivamente, así es. Jorge Kamal. Propiamente el licenciado Nicolás Madaguar. Nico Madaguar y ahora Gustavo Cisneros. Efectivamente. Pues échale de a 2 añitos cada uno, 3 por 2 ya llevamos para 6 años. Entonces, pues, bienvenido, Diego. Diego nos va a platicar sobre algo que es importante, amigos, que va ligado con el tema de hoy de ventas. ¿Cómo vender en esta época moderna con este marketing digital que existe? Las formas de vender han cambiado. A la manera tradicional que teníamos o el concepto que teníamos de vender, y por su parte también la atención y el servicio a clientes también ha cambiado, que es algo que tiene que evolucionar de acuerdo a las condiciones tecnológicas, diría yo, René. Pues sí, tecnológicas y de exigencia del cliente, ¿no? Porque el cliente ya, claro, hoy día es más exigente, es más demandante porque ya está más informado. Tiene la información, pues sí, al alcance de la mano, ¿no? Entonces, entre más informado estás, pues obviamente te vuelves más exigente. Ya, ¿no? ya, por lo menos escuchan Fórmula en los Negocios, que tratamos de darles algo de información. Obviamente, amigos, no pretendemos decirle lo que tiene usted que hacer, simplemente le traemos la información, las entrevistas, los testimonios, para que todos aprendamos en este camino. Le mando saludo al licenciado Juan Carlos Lara, que nos está escuchando. Y no puedo leer todo lo que pones, Juan Carlos, por favor. Soy ingeniero, sí, pues de aquí a mañana, al viernes. Gracias por escucharnos, mi querido Juan Carlos. Te mandamos un saludo. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Estamos escuchando ahora Every You, Every Me. Es un sencillo de la banda de rock alternativo británico Placebo. Este es de su segundo álbum, Without You, I'm Nothing. Alcanzó el número 11 en la lista del United Kingdom. La letra fue escrita por el cantante Brian Molko y Paul Campion. Vocales de la banda AC Acoustic. Buena música, buena selección. Mire, es miércoles, ombligo de la semana. Quédese con nosotros ya, todos listos para celebrar el grito de independencia. Celébrelo en casa con sus amigos, con la familia, porque sí creo yo que hay que festejar la mexicanidad. Orgullosamente somos un país único, tenemos condiciones que nos hacen diferentes a todo el mundo, a todos los países, y eso hay que celebrarlo. Orgullosamente somos mexicanos, sobre todo la comida, sobre todo el tequila, sobre todo el mariachi, sobre todo. Fíjate, hay que celebrarlo. Circula por ahí en las redes sociales algunos posteos, algunos memes, sugiriendo no ir a dar grito, no festejar, que porque no hay nada que festejar. Digo, yo creo que son producto de mentes no muy brillantes. Al final de cuentas, el ardor o el rascamor que usted pueda tener contra el gobierno, pues no tiene que ver con la identidad que tenemos, ¿no?, de ser mexicanos. Y eso, correcto, como tú bien lo dices, sí, hay que festejarlo. Mire, los gobernantes se van. Sí, claro. Y lo mexicano no se nos quita. Así es de que simplemente si no quiere ir a festejar con ellos, pues festeje con otra gente, punto. Claro, se acabó. Claro, pero festeje. Pero festeje. No le meta más ruido al chicharrón, como diría mi papá. Pero bueno, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Cefemex. Financiera Cefemex, tenemos la solución a los problemas de liquidez para los empresarios y pequeñas y medianas empresas del sureste. Mire, Cefemex tiene 15 años de experiencia que los respaldan en este trabajo. Tienen 30 y tantas oficinas en el estado de Yucatán, lo que lo hace una de las financieras más cercanas a la gente. La filosofía de Cefemex es hacer un trato personalizado de cada uno de sus clientes. Tienen diferentes planes de financiamiento para pequeñas y medianas empresas, para constructoras. Estamos teniendo, pues yo creo que un boom de constructoras en la ciudad de Mérida. Hay construcciones por todos lados y necesitan créditos para seguir construyendo. También para los emprendedores y las startups, que también se ha promovido mucho el emprendurismo aquí en nuestro estado. Así es de que ellos están para servirle. Una de las cosas que lo caracterizan es los trámites flexibles y rápida respuesta. Para mayor información, márcales al 920-0715 o comunícate en Facebook como Financieras Cefemex o escúchalos aquí en Fórmula en los Negocios. Ellos vienen como especialistas los lunes cada 15 días a platicar con usted de temas financieros, de los cuales todos tenemos que aprender, más ahora con la crisis. El dólar anda por las nubes, así es de que hay que incrementar nuestra inteligencia financiera para tomar mejores decisiones. Y déjeme decirle que Financieras Cefemex está cerca de usted. Márqueles, platique, ellos lo van a asesorar y le van a ayudar. 920-0715. Bien, me acompaña el licenciado Diego Manuel Canul. Canul, del Centro Evaluador y de Comunicación y sitio web. Tú también te das cargo del sitio web. Sí, así es. Tienes mucha chamba, Diego. Administramos y damos soporte. Qué bueno. Oye, platícanos de esta certificación. A ver, bueno, ¿de qué se trata? Mira, como siempre, Coparmex a la vanguardia, ofreciendo talleres, cursos, diplomados de alto nivel. En esta ocasión, pues, venimos a platicarles acerca de una certificación en materia de atención y servicio al cliente. Es importante comentar que esta certificación, pues bueno, es válida a nivel nacional, tiene un reconocimiento oficial por parte de la Secretaría de Educación Pública y del CONOCER, quien es el organismo, el órgano, ¿no?, que rige todo esto. Y además esta red de CONOCER está en las instalaciones de Coparmex, ¿no? Así es. Ustedes la manejan. Ajá. Así es, para quienes no conocen o han oído hablar del CONOCER. El CONOCER es el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. En Coparmex Mérida contamos con un centro evaluador con base en estándares de competencia y frecuentemente estamos ofreciendo certificaciones para los trabajadores de las empresas afiliadas y del público en general. Ok, y esta certificación es certificación en atención y servicio al cliente. ¿Cuándo se va a llevar a cabo, Diego? Mire, estamos trabajando esta certificación del 27 al 30 de septiembre en un horario de 16 horas a 21 horas y pues lo que buscamos más que nada es que las personas puedan fortalecer e incrementar o más bien respaldar sus habilidades para otorgar un servicio de excelencia. Evidentemente, al tiempo que hacen esto, obtener pues mejores ingresos e incrementar su valor curricular. Oye, 4 días metidos en aprendiendo y sobre todo que te dan la certificación, que es muy importante para las empresas tener gente calificada. Sí, claro, por supuesto. Estamos convencidos que una de las cuestiones que hoy por hoy está pegando muy fuerte es el servicio y sobre todo que si nosotros damos un servicio o proponemos un servicio de excelencia, en consecuencia podemos tener clientes eternos. En una ocasión comentaba, no existe el cliente eterno, ¿no? Pensamos que el servicio es la clave para obtener clientes eternos, ¿no? Bueno, ojalá hubiera clientes eternos. A lo mejor sí. Hay clientes leales, pensaría. Si estás certificado, a lo mejor no podrás y tener clientes eternos. Pero si no estás certificado o no tienes una instrucción, una capacitación en tus habilidades, sí te garantizo que no vas a tener clientes ni eternos ni no eternos, ¿eh? Muy esporádicos. Fíjense, amigos, hoy por hoy lo decía René al inicio del programa, el consumidor nos hemos vuelto más exigentes. Sí. Además, más poderosos. Sí, por supuesto. Porque hoy tenemos, pues, si a usted le dan un mal servicio, pues simplemente lo sube a las redes sociales y ya hay una red, hay una página que dice, ¿cómo? Me acuerdo que el otro día la vi. Apestan.com. Apestan.com, donde puedes subir y poner lo que te pasó, sí, y decir marcas y todo, ¿no? Entonces, ese poder de las redes sociales que le da al consumidor, pues le da voz, le da una mayor capacidad de decisión sobre elegir el tipo de servicio o producto que quiera, ¿no? Fíjate que hoy las empresas, todavía muchas no están conscientes del daño tan grande que les puede generar el personal no capacitado. Piensan que pues están funcionando y que así están bien las cosas. Sin embargo, cuando este personal no capacitado da mal servicio al cliente, pues le puede hacer un daño grandísimo, como por ejemplo los ejemplos que estás comentando, ¿no? Te suben a las redes, te suben al Facebook, en fin, despotricas a diestra y siniestra de que te fue mal en esa empresa, y todo por tener personal no capacitado, por ahorrarte una lana, ¿no? Pero ese ahorro, pues es un ahorro muy mal enfocado, porque malentendido. Te puede salir carísimo. Pero bueno, yo pensaría que ya no es tanto el dinero que te ahorras, ¿no? Yo creo que importante es. Coparmex, que se ha caracterizado por ser uno de los sindicatos, bueno, el único sindicato patronal que siempre está pendiente de traerle a los empresarios este tipo de certificaciones, ¿no? Así es, efectivamente. Porque es parte de la función de Coparmex. Es parte de los servicios y la función que como Coparmex tenemos para con nuestros afiliados y también con el sector empresarial. Fíjense, amigos, qué importante usted, empresario, si no está afiliado a Coparmex, acérquese a Coparmex. Tienen muchas cuestiones favorables para usted y sobre todo de preparación. Porque también antes de iniciar el programa platicábamos con Diego. Bueno, pues él tiene maestría en administración en alta dirección, maestría en alta dirección, fíjense, y trabaja en Coparmex, o sea, pues él está en contacto con los directivos, con los empresarios, y qué importante es tener la certificación y la preparación, porque hoy también en día, pues hay mucha gente que dice que es y no lo es, y entonces eso causa problemas, eso causa mal servicio, eso causa engaños, eso causa, y hay que tener cuidado. Así es, y definitivamente una persona certificada es garantía de éxito. Claro, y más a través de una red como la de Conocer, que es a nivel nacional, y es el donde pues están los certificados que otorga, me imagino que tienen relación con la Secretaría del Trabajo, ¿no? Y cosas de este tipo. Vamos a seguir platicando de este tema, amigos, es importante reflexionar en esto porque pues tenemos aquí en Yucatán estas herramientas y estas certificaciones que nos pueden hacer mejores trabajadores, mejores empresarios, simplemente hay que acudir a la Coparmex. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Never Ending Why, es esta linda canción de Grupo Placebo, del álbum Bottle for the Sun, fue lanzado el 14 de septiembre del 2009, buena música, buena, yo no sé por qué a las bandas británicas se les nota luego lo británico, no sé por qué, ¿no se te hace o estoy yo delirando? No, yo creo porque que ya me gusta el rock británico. Parte del gen, ¿no? Ya ves que ha habido muchos artistas británicos muy prominentes, digo, pues para los muestra Beatles, pues, ¿no? Nada más, ¿no? Y otro, Elton John. O sea, pues sí. Y varios así que han sido pues buena música, qué bueno que tenemos aquí a Juanelo que nos pone buena música para los cortes comerciales. Espero que se quede. Lo dijimos al principio, si va usted ya rumbo a su casa a descansar, baje la velocidad, súbale al aire acondicionado, aunque la temperatura cayó, estaremos a 23, 24 grados, pero pues el pavimento está mojado y maneje con extrema precaución. Por lo pronto quédese con nosotros en la conversación que tenemos hoy. Déjeme darle una recomendación: Avenida Yucatán, privada residencial, la mejor inversión. Ya vamos al último trimestre del año, ya está acabando septiembre, bueno, estamos a mediados de septiembre, en plenas fiestas decembrinas, plenas fiestas. Ya se me antojó la Navidad, pero no, fiestas de independencia. Avenida Yucatán, privada residencial, es el espacio de lujo y seguridad que tu familia necesita. Es este desarrollo de lujo de Grupo Sadasi, ubicado en la zona nororiente de la ciudad de Mérida, te permite el mejor acceso y cercanía a diversos centros comerciales, hospitales, universidades. Altabrisa está como a 3 minutos, así como fácil y rápido acceso al anillo periférico. Avenida Yucatán, privada residencial, te ofrece los modelos Santana y Santa Lucía, son dos. Miren, uno de ellos tiene esa doble altura en la casa que le da un espacio y una frescura increíble. Son casas de 2 niveles con 3 recámaras, 3 baños y medio, cocina equipada con estufa y refrigerador, cochera techada, salas, closet, vestidos en todas las recámaras, aires acondicionados en la casa, cuenta con 2 terrazas al aire libre, los mejores acabados de lujo, lista para estrenar. Y déjeme darle una noticia, ya aperturó Sadasi la segunda y última etapa de esta privada residencial. No te pierdas la oportunidad de tener el mejor hogar para tu familia y la mejor inversión. Creo yo que hoy por hoy, dentro de la ciudad de Mérida, esta privada residencial es la que debe de tener la plusvalía más alta. Avenida Yucatán, privada residencial, te ofrece la mejor calidad de vida y seguridad para tu familia al contar con vigilancia las 24 horas. Márcales, haz una cita, tienen asesores certificados, especializados, que van a encontrar para ti la mejor opción. 688-6678. Márcales, haz una cita, porque ya sabes, Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Mi querido René, tienes el tip vial de la semana de una vez. De una vez nos lo echamos, por supuesto. Mire, en estas fechas, pues se lo hemos dicho ya y se lo vamos a seguir diciendo porque no queremos que a usted le pase nada. Capacitación de Excelencia te recuerda que en estas fiestas deberás tener en cuenta lo siguiente. El artículo 328 del Reglamento de Tránsito del Estado de Yucatán indica que quien supere un valor de 0.080 miligramos por cada 100 mililitros de alcohol en la sangre no podrá circular en las vías públicas, haciendo acreedora la sanción correspondiente, que consiste en de 90 a 100 días de salario mínimo vigente, más el arresto hasta por 36 horas, más la remisión de tu vehículo al corralón. Te sale caro. Sí, más el almacenamiento, porque tú vas a estar guardado 36 horas, pues ellos te van a guardar tu vehículo, también pagas el almacenamiento. Recuerda que la cantidad aproximada para alcanzar esta lectura en el alcoholímetro es aproximadamente de 2 tragos o 2 latas de cerveza. 2 cervezas. Dependiendo de la complexión que usted tenga, si eres mujer, te va a pegar más el alcohol que a los hombres. Si eres joven, te va a pegar menos que a los mayores. Si eres de una complexión pequeñita, te va a pegar más que a los que son robustos. Y si no has comido, te va a pegar más que a los que ya comieron de manera abundante. De alguna manera, aquí la moraleja es, si vas a tomar, no manejes. Punto. Mejor llama a tu Uber. Va a estar los alcoholímetros al orden, sí, al orden del día. Mañana, ya lo anunciaron. Claro, no le juegues al vivo, ¿no? Y sobre todo por tu seguridad. Al final de cuentas, esto es dinero, pero tu seguridad y tu vida, pues esa no tiene precio. Recuerda que en Capacitación de Excelencia te ofrecemos los cursos de manejo defensivo y manejo ecológico para conductores de auto, camioneta, camión, tracto, camión y para conductores de motocicleta. Llámenos al 291-7467 o al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx. Capacitación de Excelencia, porque conocimiento es poder. Bien, amigos, hágale caso a René, tómese un cursito con él para que aprendamos a manejar todos, que mire que hace falta, porque luego hay cada accidente que dices, qué barbaridad, o hay cada gente que luego va manejando que dices, ¿quién les dio la licencia para manejar? No. Muy buena pregunta. Y es muy peligroso, ¿no? Pero bueno, sería tema de un programa completo, porque claro, es otra. Bien, nos acompaña el licenciado Diego Manuel Canul Canul. Él es de Coparmex, el Centro Evaluador, Comunicación y Sitio Web. Y estamos platicando sobre esta certificación en atención y servicio a clientes. Oye, pero platicábamos en el corte, defínenos qué es la red Conocer, por favor, Diego, para que la gente se ubique sobre esto que hace Conocer en Coparmex. Claro que sí, con mucho gusto. Es importante comentar que el Conocer es una entidad paraestatal del gobierno federal y está sectorizada en la Secretaría de Educación Pública. Tiene participación tripartita. ¿A qué me refiero con esto? Que en él participa el sector gobierno, sector empresarial y sector laboral, ambos en conjunto son los encargados de desarrollar los estándares de competencia para poder ser aplicados a los candidatos que pretenden certificarse en alguna disciplina afín. Oye, y ¿es certificación hacia quién va dirigida? Muy importante, por supuesto, esta certificación está dirigida para recepcionistas, secretarias, asistentes, auxiliares administrativos, ejecutivos de ventas e incluso propiamente para los vendedores. Pues a todos, ¿no? A todos los de la empresa. Digo, sí, el pues que sí. No venda en una empresa, pues algo anda mal. Pero fíjate, normalmente en México suele pasar, porque hay escuelas para secretarias, pero en la mayoría de los casos suele pasar de que pones tu empresa, emprendes algún negocio y te consigues a una chavita X que haga las veces de secretaria. Claro. Y honestamente te encuentras luego con cada espécimen ahí que claro, más complicado, que no hace las funciones de secretario ni te entiende como debiera ser, ni al cliente, ni al proveedor, ni a nadie, ¿no? Y luego se pregunta el empresario, ¿y por qué no tendré ventas? ¿Y por qué los clientes no me llaman? ¿Y por qué? Y lo mismo pasa con el vendedor. y necesitas una fuerza de ventas y pones tu anuncio en el periódico, jalas gente y ya, asumes que ellos milagrosamente van a vender cuando eso es toda una carrera, o sea. No, no, y bueno, amigos, yo creo que una de las habilidades a desarrollar de cualquier empresario, y me refiero a los dueños del negocio, es vender. Sí, por supuesto. Porque todo negocio empieza con eso. Ah. El que inicia su negocio tiene que salir a vender, no hay de otra. Digo, para eso es negocio, porque usted tiene un producto, un servicio. Hablamos de ventas consultivas, que son vender los intangibles. Hablamos de las ventas transaccionales, que quizá la venta más fácil transaccional es la que se desarrolla a través de un local donde tienes alguien que simplemente toma pedidos de los clientes que entran a tu tienda. Pero aún así tienes que tener primero un marketing que atraiga a los clientes que vayan a tu lugar de venta. Segundo, capacitar a los vendedores, claro, en habilidades como la de servicio, atención a clientes, como la de ventas, que son fundamentales para que un negocio funcione. Mire, yo sé que hay muchísimos cursos de ventas que usted puede tener información, pero pues yo le puedo decir, la principal capacitación de ventas para un vendedor es el que se venda él, que sea capaz de generar confianza ante los posibles clientes y que lo busquen. Digo, se dice rápido y fácil, pero como dices tú, no, lamentablemente no hay una carrera de ventas en ninguna universidad que yo me acuerde. No, se hacen sobre la marcha, pero pienso que aquí el error es inicialmente el empresario, que asume que porque contraté a alguien como vendedor, ya es un vendedor, ¿no? Wow. Y luego ahí es donde se llevan las grandes sorpresas, ¿no? Y fíjense, amigos, la historia de ser vendedor, pues digo, yo llevo muchos años que me dedico a las ventas, independientemente de mi profesión, pero hasta en estos elementos de coaching que damos, tenemos que salir a vender. Usted se tiene que vender. Yo creo que aquí la condición importante es entender qué es vender. Porque hoy por hoy, en el mundo moderno, no nada más es intercambiar productos por dinero. Hay algo más allá. Vamos a platicar de eso. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Johnny and Mary, esta canción de Placebo de allá del 2003, el álbum Sleeping with Gus. Pero fíjense, esta canción también, Johnny and Mary, originalmente la escribió Robert Palmer en 1979. Y en el 2003, Placebo la retoma. Buena selección, buena música, buen grupo. Finalmente británico, Placebo, buena selección, Juanelo, gracias por acompañarnos, gracias a usted. Déjeme darle una recomendación: National Soft, empresa yucateca dedicada al desarrollo y comercialización de software, fue reconocida por tercera ocasión en los preferidos del canal 2016 de InfoChannel con el premio La Marca Preferida en Control de Asistencia para On The Minute, el mejor software de control de asistencia por medio de huella digital y reconocimiento facial. Para obtener mayor control en el registro de entradas y salidas de su empresa, de la escuela, del hospital, de cualquier otro negocio, puede visitarlos al www.ondeminute.com.mx. Y déjeme decirle que National SOP, con su certificación de Great Place to Work en equidad de género, la verdad que pues se está convirtiendo en una empresa muy atractiva para ir a pedir chamba. Y además, déjeme decirle, están solicitando programadores o programadoras. Así es de que márqueles 941-5077. Y mire, ya ve qué importante se ha convertido las carreras técnicas y las carreras de ingeniería en el mundo y sobre todo en México, porque padecemos de falta de ingenieros, sobre todo para las nuevas carreras en este mundo de alta tecnología. y Mérida se está convirtiendo en uno de los hosts o hubs o centros de desarrollo en tecnologías de la información, empresas tan importantes como NationalSoft, Adibor, Plenumsoft, etcétera. Tenemos una buena bancada de empresas que están dando mucho, mucho de qué hablar a nivel mundial sobre las tecnologías de la información. Márqueles, márqueles a NationalSoft 941-5077. Bien, me acompaña el licenciado Diego Manuel Canul Canul de Coparmex y René Bernal en la conducción. ¿Con qué cerramos, René? Por favor. Pues mira, aquí el tema sea la diferencia entre la venta transaccional y la venta consultiva, que tú ya lo empezaste a comentar. La venta consultiva es aquella en donde el vendedor tiene que ser un vendedor pues verdaderamente especializado, tiene que ser más que un vendedor, tiene que ser un asesor. Para asesorar bien a su cliente. La venta transaccional, pues es como lo comentabas, a lo mejor una venta transaccional es los productos que compras en la tienda de la esquina, ¿no? Hay un respaldo publicitario atrás de marcas y de imagen que hace que tú vayas, acudas a comprar eso, ¿no? Pero en la venta consultiva sí requieres tener desarrollados o mucho más desarrollar los talentos, ¿no? Y las capacidades. Y para eso este tipo de cursos de... Sí, cómo no. Pues hay que mantener. Mira, por ejemplo, aquí el artículo menciona el fenómeno que se dio y que nació en Cancún hace, pues, ¿qué te puedo decir? 30, 35 años, una cosa así, sobre la venta de los tiempos compartidos. Sí. Son unos verdaderas fieras estos cuates. Te venden allá porque... Te regalan que el desayuno con tal de que los escuches 90 minutos. Te dicen, danos 90 minutos de tu tiempo, yo invito el desayuno. Bueno, en algunas ocasiones te regalan hasta el viaje o el hospedaje en los centros recreativos, en los hoteles. Pero son con una habilidad tremenda. Esos cuates tienen un rating de cierre de ventas en ese momento altísimo, tienen una tasa de conversión muy alta. Sin embargo, también tienen una tasa de renuncia al día siguiente. Claro. De la gente que ya que le cayó el 20 y dice, ¿qué hice? Ya me embarqué y van y cancelan. Pero aún así tienen una técnica muy persuasiva, diría yo, que a veces raya en lo excesivo, ¿no? En lo agresivo. En la manipulación, sí. En lo sí. Agresivo, pero muy efectivos. Porque si tienes la desfortuna de mantener el no rotundo, puede llegar el momento en que te digan, fulano, acompaña al señor porque ya se va. Así literalmente te corre. A mí me sucedió, te hablo por experiencia, en Acapulco. Pues si lo sacas de quicio, maestro. Pues yo sabía que no tenía para comprar ni manejaba crédito ni nada, pues, ni modo que dijera una mentira, ¿no? Sin embargo, hay mucha gente que sí que... Y así es la técnica. Si de plano ven que no tienen posibilidades, bueno, le cortas y el que sigue, ¿no? Es una técnica muy agresiva. Y fíjense, amigos, funciona. Ahora hay que trabajar y aprender a manejar las nuevas plataformas digitales. Claro. El marketing ha cambiado rotundamente. El marketing tradicional ha cambiado mucho porque ahora las redes sociales, el internet, el marketing digital está muy favorecido. Y además, si usted, yo lo hemos dicho, al rato ya no te van a pedir tu identificación del IFE, te van a pedir tu identificación de Facebook. Claro. Si no estás en Facebook, no existes, maestro. No, tú que estás encargado de redes sociales, sí, definitivamente. Diego, si usted, amigo, actualmente en su negocio no maneja el marketing digital, yo lo invito a que contacte con nuestros amigos de Adibor, que ellos son los que tenemos una asociación estratégica con ellos, porque ellos manejan todas nuestras redes sociales, nuestra plataforma digital, y créame que son expertos. Y otra vez volvemos, son gente certificada, especializada en ese punto, ¿no? Yo creo que hoy la especialización es algo fundamental, Diego, para todo trabajador, para todo empresario, ¿no? Definitivamente, como bien les comentaba, una persona certificada es garantía de éxito, y sobre todo el empresario que contrata a una persona certificada tiene más que nada la certeza de que va a hacer o desempeñar su trabajo a un alto grado de desempeño. Claro, y yo creo, amigos, tenemos que subir la tasa de competitividad de nuestras empresas, sobre todo porque estamos muy abajo, somos muy ineficientes. El otro día leía la noticia de que en México, pues comparado con muchos países latinoamericanos como Argentina, como Chile, como Brasil, pues aquí trabajamos más en horas de trabajo, sentados, que no quiere decir que seamos más eficientes. No, todo lo contrario. No, o sea, nos hace quizás más ineficientes las condiciones laborales en las que estamos. Es que aquí también pasa que si acabas pronto, eres mal visto porque entonces tienes que hacer más horas para que no para salga que antes que el jefe te vea bien. Ya ves que tenemos una cultura bien interesante y bien folclórica respecto a lo laboral, ¿no? Pero yo creo que esa cultura, con esos malos hábitos, los podemos cambiar precisamente con certificaciones por supuesto, de esta naturaleza. Por supuesto. ¿No? Así entonces, es. Amigos, la invitación es, y mire qué bueno que Coparmex lo tiene. ¿Dónde te pueden marcar, mi querido Diego, para inscribirse? Porque esto ya es 27, del 27 al 30 de septiembre, pues ya todavía tienes lugares. Sí, efectivamente, estamos en la labor de promoción y difusión. Afortunadamente hemos tenido bastante y muy buena respuesta. Estamos actualmente en los teléfonos 942-0700, en la extensión 113 con un servidor. Pueden marcar y con mucho gusto les estaremos más que nada dando la información y platicando con ustedes acerca de la metodología para poder certificarse en esa disciplina. Oye, ¿y una página donde puedan entrar a ver la información? Claro, estamos en www.coparmexmerida.org.mx, en Twitter estamos @coparmexmerida y en Facebook estamos www.facebook.com/coparmexmerida. Ahí tiene usted, amigo, mande a su gente, usted mismo, porque esto también va dirigido a los dueños de los negocios, directores generales, certificación en atención y servicio al cliente, que en muchas, mire, yo lo hemos platicado aquí en el programa, las empresas no planean dar un mal servicio al cliente, pero lo que no planean es capacitar a su gente para que den un buen servicio. Es así de simple la situación, ¿no? Y a veces nos encontramos gente que de veras tú dices, oye, pues si no te gusta lo que haces, ¿para qué estás aquí? Claro. No, pero bueno. Mi querido Diego Canul, maestro en alta dirección. Okay. Te felicito, Diego, gracias por acompañarnos esta muy noche. Muy amable, gracias, igual. Que no sea la última, mi querido Diego. Definitivamente aquí estaremos saludándolos nuevamente. Gracias, de Coparmex, Mérida, mi querido partner, vámonos, gracias. Que pase buena noche en su auditorio y festeje el día de mañana. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.